¿Estás buscando un programa de radio que te alegre el sábado a la noche? Bueno, no busques más. Inadaptado vuelve a la radio, sí. Vuelve tercera temporada por FM Box 102.9. A partir de las 21 hasta las 23. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música y los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de los sábados. De los sábados. Buenas noches, amigos. Programa número 8, sábado inadaptado, otra vez, tercera temporada. Qué semanita intensa, el clima no cambia, esto es increíble. Bueno, vamos a presentar el equipo acá que se está enchufando. Voy a empezar presentando a ese muchacho loco que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando del coleccionista de sombreros, estoy hablando de mi amigo Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo andan todos los inadaptados del otro lado? Bueno, sábado inadaptado, así que ¿todo bien, champion? Bien, ¿usted? Bien, coleccionista de sombreros. ¿Usted colecciona gorras? Ah, gorras, pero sombreros. Bueno, sombrero, gorra, visera. Hay muchas formas de decirle. ¿Sí? Sí. Ah, yo el sombrero lo conozco por la parte. ¿Usted cómo le dice? Yo le digo gorrita. Gorrita. Bueno, En la escuela los chicos le dicen visera ahora. ¿Sí? ¿Sí? Visera. Bueno, pero visera suena, es un término medio raro, ¿no? Visera. A la gorra le dicen a la poli. A la policía le dicen sí, la gorra. Sí, también, bueno. Si usted colecciona gorra. Colecciono poli. ¿Todo bien? ¿Qué tal su semana? Todo bien, todo tranquilo. Una semanita linda porque el clima estuvo agradable. Viste que no viene el invierno, no se instala. Por suerte, la verdad, yo a mí no me, el invierno no me gusta, vos ya sabés. No, la yo prefiero la menos. Primavera. La primavera está linda, me gusta. Es una linda estación para no abrigarse mucho, para un saquito, una camperita chiquitita. Una camperita tranqui y sí, vas bien. Y ahora estamos así, ¿eh? Ahora, y sí, por eso, creo que hace como un año que el invierno ya casi no existe. Hable, así tomo un mate. ¿O no? ¿Cómo hago para hablar y responderme no sé. Solo? Cuénteme algo, ¿qué tal su semana? Y bueno, la semana, eso es lo que te decía, un clima agradable. Cuando salíamos de trabajar, trataba de hacer las cosas que tenía que hacer, los ensayos, las obligaciones. ¿Cumplió con todo? Cumplimos con todo. Te cuento algo mientras tomás el matecito. El 18 de mayo, ¿sí? Vamos a estar tocando con Los Tulipanes, ¿sí? En el Padilla. Bien. Así que, bueno, traje unas entraditas. No sé si las vamos a regalar. Usted lo decide. Bueno, que vamos a hacer como un juego. ¿Te parece bueno? Vamos a ver en el, no sé, ahí, transcurso del programa. En el transcurso del programa, así como algo cortito. Que mande audio la gente. Que mande audio y participe. Sí. No sé, se me acabó de ocurrir ahora. Sí. Pero ¿y cuál va a ser el juego? A ver. No, que es muy fácil. A ver. Se las va a ganar el que nombre un tema de Los Tulipanes. Pero no vale un tomate, un vino, olvídate, no vale. No vale, bueno, no ya vale. Lo dijiste, ¿no? Sí, no, ya digo, lo dijiste. ¿Por qué se lo conoce todo el mundo? No y vale. Pero era muy fácil, o sea, igual entras a internet y te fijas cualquier sí, tema. Bueno, dale. Está ganada ya, y vamos a hacer así, mirá. El primer audio que llegue para ganarse, dale. Porque es muy fácil la consigna. Vos agarrás, entras a internet, te fijas un tema de Los Tulipanes que no sea tomate un vino y olvídate. Ahí y está. Te ganás las entradas. Muy bien. Una. Yo quiero una, ¿eh? Vos ya la tenés, sí. Ahí el está. Equipo acá de la Vox ya lo tiene. Así muy que bien. El 18 de mayo, a partir de las 21:30, los esperamos a todos en el Padilla. Me parece que esa noche no hay inadaptado, ¿no? ¿Mandamos un grabado? Y mandamos uno grabado, ¿no? O si no, transmitimos de allá. Tenemos un cumpleañito, Hay de todo ese día. Así que medio, lo veo complicado. ¿Cómo venimos para hoy? Bueno, hoy trajimos una de las bandas también de reggae. ¿Sí? Que por ahí no es muy conocida, pero la creó un músico muy conocido hoy en día. Y también tenemos una agenda internacional inadaptada para que vayan sabiendo todos los shows que va a haber acá en Argentina. Muy bien, gracias por estar. Gracias, campeón. Ahora tengo el agrado y el placer de presentar a ese muchacho que nos trae todas las noches de los sábados el conocimiento. Estoy hablando de el profe Luis. Buenas noches, amigos y amigas. Acá Luis los saluda a todos desde Santa Fe, festejando el cumpleaños de mi vieja, 84 años. Bueno, saludo para toda la mesa. Hoy vamos a hablar algo de la Revolución Francesa y algunas cuestiones bastante escabrosas. Siento alguna presión porque es como que me siento obligado a llevar algunos salamines para allá. Así que vamos a ver qué pasa. Saludos. Un saludo inadaptado para vos, Luisito. Te vamos a estar esperando con ansias acá para degustar esos salamines. Feliz cumple a la mamá. Feliz cumple para la mamá. Que lo cumpla feliz. Seguramente Luisito está prendido con los auriculares escuchándonos. Esperemos que sea así, sí, o no. Sí, por más que esté de cumpleaños, yo creo que va a estar ahí. Y los salamines tienen que estar acá, porque si no, no entra. Estaría bueno que mande un audio a la mamá, ¿o no? Estaría bueno. Sí. Estaría bueno, un ¿no? Saludito, así le conocemos la voz. Bueno, Luis, un saludo inadaptado para vos. Y bueno, te esperamos el sábado que viene. Acá a mi lado tengo la chica linda que todos los sábados se calza ese traje ajustadito para navegar en la red y traernos lo más inadaptado de la web. Estoy hablando de Laura Pris. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda usted? Qué linda que se vino hoy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Me vine preparada para salir hoy. ¿En serio? Es una noche agradable. ¿Una invitación es? Bueno, como quiera, si quiere lo invito hoy. ¿Tiene algo armado usted? Tengo un plan. ¿En serio? Sí. ¿Y no me incluía? Y lamentablemente no, pero bueno, si usted se quiere prender. ¿Sabe qué le tengo que contar? Que no dormí en toda la semana recordando ese piquito que me dio el sábado pasado. Ah, en esa prueba, ¿no? Que sí, hizo sí. ¿Usted no pensó el profesor en eso? La verdad que no, tuve tantas cosas que hacer durante la semana que, no sé, ya me olvidé del beso. ¿A dónde piensa ir hoy? No sé, lo vamos a resolver con las chicas. Ah, ¿sí? Ah, va a salir, ¿es una salida de chicas? De chicas, ¿y sí, yo sí, puedo ir o no? Y tendría que consultarlo con ellas. Bueno, consulte, no sé. Tenemos 2 horas como para esperar el mensaje de aprobación. Bueno, muy bien. ¿Cómo venimos para hoy? Hoy venimos con un poco de tecnología. Navegué también por la web buscando algunas novedades. Y tenemos una canción con historia. Muy bien, muy bueno. ¿Algo más? Nada más. Ah, y no me preguntó por la semana. ¿Me quiere contar algo? Semana. No, les comento por si quiere saber. Bueno, muy linda semana. No estuvo el mensajito ahí para ir a tomar el café, nada, ¿eh? No, estuve muy ocupada por eso. Bueno, listo, esperemos que la semana que viene sí. Así será. Gracias por estar. Un placer. Solo me resta decir que en la operación técnica, el gigante Damián Estadea, la voz en off, el Tano Rossi, todos juntos hacemos Inadapta. Y con la conducción del maestro, el único, el insuperable, aquí junto a nosotros, Guille Fox. Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en la Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabés dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Esta noche en Adaptados, quiero reggae. Yeah, man, reggae night. You live on the love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. Reggae night. We come together when we're feeling right. Jamming till the morning light. Oh, any ring just call. Got to get my things. Got to catch this ride. Gotta look my best, 'cause I know they'll be mashing it up tonight. Oh, reggae night. We come together when the feeling's right. Red. the north and south and east and west. So you better look your best, man. Now lightning strikes at 8, so you better not be late for this rubber duckin rockin' jam. It's fun, fun, love, yeah. Reggae night, we come together when the feeling's right. ¿Descargaste mi aplicación en tu celu? Búscame en Play Store y App Store como Radio Box 102.9 y escúchame cuando y donde quieras con la mejor calidad de sonido. Soy Box, soy tu radio. De Quilmes al mundo. Inadaptados es la medicina de tu fin de semana. Estás escuchando Inadaptados por Box 102.9 con la conducción de Kish Fox. 18 minutos pasaron de las 9 de la noche, amigos. Gran noche está comenzando. Acá el operador está bailando y comiendo porque trajimos un postre muy rico. Acordate que estamos jugando con La Soñada. Los mejores momentos los vivís en La Soñada. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada. Hacé tu reserva al 03456 1549 6363 o al 03456 1168 7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Dale, amigo, amiga, contestá la consigna. ¿De qué tema podrías hablar durante horas? Yo, por ejemplo, de películas es algo que me gusta. Y me gusta mucho de psicología. ¿A usted, Lauri? A mí me gusta hablar de canciones, de cantantes. ¿De cantantes? Exacto. Por ejemplo, me fascina. Bueno, tengo variedad. Por eso no puedo responder uno en particular. Comunicate al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fock. ¿Y usted, Seba, de qué tema podría hablar durante horas? Y de la música. ¿De la música? Sí, me gusta hablar de música. En general también, no nada en particular, pero viste que cuando te pones a charlar por ahí con otro músico, así, bueno, salen charlas copadas y él te enseña lo de él, yo le enseño lo mío. ¿Qué pasó? ¿Suena mal eso? Así como, no, música. Se muestran en el instrumento. Sí, nos mostramos. La jeringa. Me hizo acordar a los huevitos cartón. ¿Qué? ¿No éramos machos? No, los Kinder pensé que ibas a decir. No, los huevitos cartón, ¿no lo vio nunca? ¿Los huevitos cartón? No, ¿cuáles son? ¿Cómo no lo vio? Bueno, ahora después le voy a mostrar el corte. ¿Cuáles son los huevitos cartón? Pues claro, son mexicanos, ¿no? Le cuento a usted, le cuento a Lauri, le cuento a Damián y a la gente que es posible que se sume una nueva persona al equipo. No me digas. Sí, sí, y ahora lo vamos a presentar, que es el chino Alan. Muy bien, aplauso para el chino. Bravo. El señor es periodista deportivo, ¿es así? Correcto, Guille. Bueno, primero que nada, saludo a toda la mesa, también a toda la audición y también acá al operador. Así que es así como vos decís, soy periodista deportivo, así que un gusto estar acá. Bien. ¿Hace mucho que es periodista deportivo? Me egresé el año pasado, el 6 de diciembre. Es nuevito, digamos, recién salido del horno. Exactamente, sí. Bueno, sí. Mejor, así se hace inadaptado. Bueno, buen momento para arrancar a ser inadaptado. ¿Escuchó el programa alguna vez? No, la verdad no. Es debut y es... Todo junto. Y nos estamos conociendo al aire porque hablamos dos palabras fuera del aire. Sí, llegué muy sobre la hora. No pasa nada. Digo, podríamos haber hablado durante la semana por teléfono, pero no fue así. No, tuvimos comunicación anoche y hoy a la mañana. Es verdad, es verdad. ¿Qué le iba a preguntar? ¿De qué tema podría usted hablar durante horas? Y bueno, de lo que me gusta a mí. Mucho deporte. Deporte. ¿Y le gusta mucho el fútbol? También. ¿Sí? ¿O todo lo deporte? Depende. Sí. Obviamente elijo el fútbol por sobre todo. Pero creo que también me gusta mucho el tenis, en el sentido de que por ahí si hay un buen partido de tenis y hay algún partido de fútbol que por ahí no es tan trascendente, obviamente me puedo sentar a ver. ¿Básquet? Le perdí el gusto, pero desde que empezó a dejar de jugar Manu Ginóbili. Ay, se te cayó un ídolo. Claro, es como que me quedó un deporte sin referente como para seguir motivándome a seguir verlo. Sigo los resultados tanto de la NBA como de la Liga Nacional de Básquet o de lo que pasa en el mundo de básquet en América, pero no es que soy frecuente y me pongo a ver un partido todo, claro, por lo menos a la semana. Pero sí, el fútbol es algo que le ocupa mucho tiempo de su vida. Sí, bastante, diríamos. Muy bien. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Después vamos a hablar a ver si va a venir todos los sábados, ¿no? Después me dirá usted. Con mucho gusto estaré acá todos los sábados. Bueno, listo, entonces bienvenido. Amigos, a ustedes les digo, vamos a jugar. Acuérdense, ¿cuál es el tema que ustedes pasarían horas conversando? Comunicate al 1164007047. Ahora nos vamos a subir al tren del conocimiento de la mano del profe Luis. Aunque no está, nos vamos a subir igual. Le decimos a Dami que encienda la locomotora y vamos para adelante. O para atrás, mejor dicho. Buenas noches, amigos. Hoy nos daremos una vuelta por la Revolución Francesa de 1789, la que marca la edad de el final de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. La Revolución Francesa, para decirlo de una forma inadaptada como somos nosotros, es el triunfo de una nueva clase social, la burguesía, que estaba conformada por pequeños comerciantes y artesanos que vivían en las grandes ciudades de ese tiempo. Junto con los campesinos, pero que luego no incluyeron sus progresos económicos, bajo una revuelta, una rebelión popular, marcaron el fin del absolutismo, o sea, la victoria de la propiedad burguesa sobre la propiedad feudal y el derecho burgués por sobre los derechos medievales. Y el fin del terror, aunque eso lo vamos a ver más adelante. En fin, un nuevo forma instituida de deber y de ser en sociedad. Lo del terror, decimos no del todo, porque anteriormente a la revolución había ejecuciones públicas, torturas varias, todo bajo el poder de los reyes y con el guiño de la Santa Inquisición. Los monarcas tenían un derecho que podían sentenciar a una persona sin necesidad de exigir pruebas ordinarias u otras garantías, ¿no? O sea, con la sola suposición, un indicio bastaba para condenar a una persona. Si lo tendría que traducir de una forma hablada sería: usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero como estamos apurados lo vamos a torturar un poco para ver si confiesa. Si lo hace, lo matamos por culpable, y si no lo hace también lo matamos por no confesar, y su muerte servirá de escarmiento para el resto. Esto sería un poco el sentido que se le daba a estas ejecuciones públicas. Había delitos graves que tenían que ver con desviaciones sexuales, por ejemplo, tener relaciones con una religiosa del monasterio, la bestialidad, la masturbación o el coito interrupto, estaba penalizado también, la traición, el homicidio, la falsificación, andar robando por los caminos, todo eso se pagaba. Si te enganchaban con eso, terminabas animando una fiesta pública, pero vos con tu cuerpo y tu sufrimiento, ¿no? Algo terrible. Voy a dar una breve lista de los elementos que se usaban en ese tiempo. Uno es la rueda, que era como suena, una rueda de carreta donde se ataba al condenado y después se lo golpeaba hasta la muerte. El garrote vil, que suena a garrote, pero no es un garrote, es una bufanda de acero con un tornillo en la parte de atrás, te lo ponían en el cuello y al girar el tornillo presionaba sobre las vértebras del cuello, ¿no? El otro es el potro, que es una cama de madera que te ataban las extremidades y mediante unas poleas te torsionaban el cuerpo hasta producir la muerte. El tormento del agua, que era, también trataban, y con un embudo te ponían orines y viles de animales para que te lo tomes todo. Loguera y otras cosas horribles que hacían en ese entonces, ¿no? Incluso había penas todavía más grave, que una vez muerto podían exponer tu cadáver, ausencia de sepultura, o ponerlo directamente en una estaca hasta que lo coman los animales. ¡Oh, qué atrevida! Pero decimos que la Revolución Francesa, y nosotros los asociamos generalmente con otro elemento que se llamaba la guillotina, ¿no? A mí me dicen guillotina. Un instrumento modificado por un médico, Joseph Guillotin. Era yo. No cuestiona la pena de muerte, pero sí el muchacho se apiadaba del sufrimiento que ocasionaban todos estos tipos de torturas. Entonces, por un lado quería disminuir ese sufrimiento, y otra cosa, como el ideal de la revolución, hacer que todo esto sea usado también para los nobles, porque hasta ese entonces los nobles ejecutados se ejecutaban solamente con el hacha o la espada y eran decapitados, no pasaban por los otros suplicios que pasaba el populacho. El doctor lo hizo, inclinó la hoja, probó un poco con algunos lechoncitos que tenía muerto por ahí, y después habrá agarrado algunos cadáveres de la morgue y también los probó antes de la utilización. Fue todo un éxito, porque había otro francés, Robespierre, que a mí me suena Pierre Nodoyuna, el malvado de los autos locos. Volaron la cabeza de 40.000 franceses en ese tiempo, que eran los que no apoyaban la nueva revolución burguesa, ¿no? No nos asustemos de esto, porque si uno mira en América Latina, en estas orillas, entre 50 y 70 millones de indios, pueblos originarios, fueron masacrados también. Millones, ¿no? La abolición de la tortura tardó bastante, en Suecia en 1734, en Portugal en 1826, en Grecia también en 1827, pero actualmente sabemos que se usa la electricidad en varios países todavía como elemento para torturar o pedir que los prisioneros den datos, lamentablemente. Bueno, ahora si vemos la lógica que estamos hablando acá, sabemos que el sentido era prolongar el sufrimiento de la víctima para el beneplácito del público. O sea, el público le gustaba ir a ver todos esos tipos de espectáculos. Bueno, ¿qué nos acerca la psicología? Freud nos habla de que la morbosidad, esta capacidad, este placer en ver todo este tipo de cosas, atrae al ser humano desde pulsiones muy, muy, muy profundas, donde el miedo y el placer producen un goce. Un goce que implica cambios físicos y sensaciones corporales, ¿no? Algo así cuando te estás atragantando con el pochoclo viendo una película de miedo, ¿no? Hay temblores, palpitaciones, etc. Resulta que el cerebro inunda de adrenalina cuando uno observa imágenes o noticias de alto impacto, y luego el córtex cerebral detecta el desbalance y genera otro neurotransmisor que se llama dopamina, que produce alivio y placer. Entonces, en esa montaña rusa de neurotransmisores, estamos pum para arriba o pum para abajo. O sea, tendemos a volver a ver esos episodios por los efectos neuroquímicos que producen. Por otro lado, un psiquiatra psicoanalista francés, Lacan, nos advierte que hay una satisfacción en ver. Nos deja preguntar hoy. En posición de espectador, en presenciar todo este tipo de imágenes prohibidas. El mirar da poder, uno ve, pero sin ser visto, no se compromete en lo que está pasando solo como espectador, ¿no? Se borra como sujeto, digamos. Bueno, los medios de comunicación de esto han hecho un consumo masivo, cada vez consumimos más imágenes crueles y cada vez más nos acostumbramos a la crueldad. Como por eso no miro noticias. Fernando Ulloa, argentino, que trabajaba sobre este tema antes de fallecer. Bueno, oyentes inadaptados, sigamos luchando para que los medios, incluidos los celulares, no reemplacen estas terribles ejecuciones de la Francia de 1700. Sí, va, deje el celular. Con programas amarillistas, videos de muerte, guerras en directos y videos que nos pasan constantemente por la red. Sigamos manteniendo la vida y los derechos humanos por sobre todo y a pesar de todo. Pensemos que desde la razón no se puede defender la vida mediante la pena de muerte. Es una paradoja. Bueno, los saludo y nos veríamos en la próxima transmisión. Trae los salamines. ¡Los salamines, Luisito! Bueno, un cierre así medio lento. Medio. Amigos, no, amigas, quédense ahí, le digo al operador que estaciona la locomotora y los dejamos con un temido. Y después seguimos con más Inadaptados. Soy de Villa Constitución, mamá de Luis García, y como es, saludos a todos, y como el programa muy lindo, y acá están los salamines en la heladera, que no los voy a ver mañana, invitarlo a todos ustedes, muchísimas gracias y un beso para todos, buenas noches. Inadaptados. Y estamos en Vox 102.9. Y en vos también. Escúchanos vía online www.fmradiovox.com. Buenas noches, gente linda de Inadaptados. Soy Guillermo de Wilde y les mando un audio sobre la consigna planteada de hoy. Podría hablar horas y horas con mi grupo de íntimo de amigos sobre viajes, vivencias, historias compartidas, salidas, pasado, presente, futuro. Creo que es lo más lindo que hay a la hora de juntarse y poder compartir con un grupo de muy selecto de amigos. Bueno, los felicito por el programa y por los programas, sigan así y les mando un abrazo grande. Yeah. Saludos a los inadaptados, ¿eh? Espero que tengan un gran programa y bueno, les deseo lo mejor, mucha suerte, hermosa noche, ¿eh? Inadaptados. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 40 minutos pasaron de las 9 de la noche, me encantan las cortinas que pone Dami, me encantan. Ahí está, para bailar. Vamos, bailemos. Dale. Muy. Arriba. Este es Inadaptados Guy. Exactamente. ¡Eh, colgate! Amigo, amiga, comunicate como lo hicieron los que escucharon los mensajitos a través en la música. Encima de la música, comunicate a través del 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y jugá con nosotros. Acordate que la consigna era. ¿De qué tema podrías hablar durante horas? Hay mensajito en el Facebook, ¿no? Lauri. Sí. Liliana Ferrara. Ja, ja, ja. Con mis hijos de proyectos, con mi marido de plata y con mis amigas, ellas saben de qué. ¡Epa! Bueno, no especificó, ¿eh? No especificó. Sí. A ver si me abre el micrófono del nuevo integrante. Lo dejó apagado, a ver. ¡Ah, lo apagó él! No sé ni, apréndalo, apréndalo. Ahí está. Epa, no se golpean los micrófonos, ¿sí? Sí, cuando vas a probar sonido es así. Pero por amor, no. Se rompe. 1, 2, 3, 1, 3, probando. Dami. ¿Qué dijo Chino? Que Liliana, creo, si no me equivoco, podría haber puesto los puntos suspensivos al final del mensaje. Claro, pero no. Los dejó abierto a la audiencia. A la imaginación. Claro, exacto. El pensamiento del marido, ¿en qué habrá quedado ahora? La verdad. Imaginación libre de albedrío. Te imaginas lo que vos quieras. ¿Alguno más, Lauri? Damián Espadea, hablando de mí durante horas. ¡Esa, el operador! ¡Mirá, apareció el operador! ¡Qué grande! Del un poquito... Del mismo quiere hablar. Un poquito egocéntrico, ¿no? Claro. Tendría que estar el psicólogo, ¿no? Tendría que estar. Para ver, para analizar esto. Sí. Zapaste. Paula Francisca Pinto Zúñiga. Guille Fox, de las locuras que hacemos día a día de películas o de cualquier tontería, nunca falta de qué hablar. Hablando de Paula, ¿volvió a Chile o está acá todavía? Porque no vino, no la sabemos. Invitamos al programa, volvió a Chile y no vino a visitarnos. Qué mala onda. Qué barbaridad. Qué lástima. Seba, no la largó, la tenía en la casa, no la largó. Claro, la tenía secuestrada, como el plan Cucho, ¿eh? Plan Cucho. Ay, Dios mío. Ay. ¿Alguno más? Liliana Valle, de tejidos, recetas de cocina y de plantas. Interesante, las plantas son lindas. Sí. Yo no le debo lisa al jardín, pero es lindo. Hay gente que sabe mucho de plantas. Sí. ¿Otro más? Julieta Torrelli, del séptimo arte, ya sea clásico, contemporáneo, independiente o de cualquier tamaño y color. ¡Qué intelectual! Ay, me dormí. Sí. Me dormí. Tal cual. No llego al minuto de la charla ahí. ¿Sabe qué es el séptimo arte usted? No, pero no, el arte es algo que no exploro ni de casualidad. Yo no sabía, claro, no sabía, nunca lo había escuchado nombrado así, pero es el cine el séptimo arte. Y a mí me encanta el cine, la película. ¿Tiene película favorita, Chino? Ninguna en particular. ¿Usted sabe cuál es mi película favorita? A ver cuál. Volver al futuro. Ah, es verdad, sí. ¿Les gusta? ¿La vio? No. ¿Cómo no la vio? No la vi. ¿Tarea para el hogar? No importa. No importa, un periodista tiene que estar actualizado. Escúchame, apagale el micrófono, Damián. Chinito, escúchame, para el fin de semana que viene me mira Volver al Futuro 1, 2 y 3, ¿ok? Tarea. Wow. Tarea, ahí tiene su secretaria que le anota. ¿Usted no la vio tampoco? Ah, sí, muy bien, acá la novia de Chino, muy bien. ¿El nombre de la novia? Rocío. Rocío, bueno, muy bien, Rocío, la felicito, muy bien ahí. Después se la cuenta o se la busca para que la vea el Chino. ¿Muy bien? Amigo, amiga, prepárate. Si querés enterarte de todo sobre tecnología, dale clic y escucha. Bueno, vamos a hablar de tecnología. Lo que viene. A ver qué trajo. Es una cosa de lo que igual lo que viene, porque todos los días estamos encontrando algo bueno. Pero lo que viene después del 4K y el 8K, Sony presentó una gigantesca pantalla 16K. ¡Epa! ¿16? Así es. Es en una evolución que busca ir más allá de los límites de los actuales modelos comerciales, televisores 4K o los impresionantes TV 8K. Sony presentó una gigantesca pantalla 16K de ultra alta definición con un tamaño de casi 20 metros de ancho y 5,4 metros de alto. ¡Ah, la pipe! Wow. Esa es la que voy a comprar para casa, el living. ¿No? Ya te cansado. Usted que tiene un living grande. Sí, ya estoy cansado de tener la de la 8K, ¿viste? No veo bien. Este flamante prototipo ocupará gran parte del centro de investigación y desarrollo de la firma de cosméticos Shiseido en la ciudad de Yokohama, Japón. La enorme pantalla de Sony tiene una resolución tal que permite mostrar imágenes de 132 megapíxeles, esto quiere decir 15.360x8.640 píxeles, es decir, 4 veces más píxeles que el 8K y 64 veces más píxeles por imagen que una pantalla Full HD. Yo no unos píxeles de loco. La verdad que no sé qué cuántos K es la televisión que tengo en casa, pero no me imagino una televisión tan grande. Pero a ver, ¿usted cuántos K tiene en su casa? No sé, creo que tengo 2 píxel K, 2 billones de K y 400 píxeles de K. No sé, dice su una papá, cuenta. ¿Su papá no era K? Sí, no, eso no hablo inadaptado. Asimismo, en el marco de la feria NAB de Las Vegas, por su tamaño ocupa casi 2 plantas de la sede de Shiseido y permitirá ir más allá de las presentaciones de las actuales pantallas 8K. De hecho, la compañía había desplegado esta tecnología hace 5 años en el aeropuerto de Haneda, Tokio, mediante el uso de decenas de pantallas más pequeñas. Sin embargo, en este caso, la enorme pantalla 16K de Sony fue desarrollada con diversos paneles sin bordes con cristal LED. Una tecnología que permite utilizar displays modulares, una técnica también utilizada por Samsung con las pantallas micro LED en un anuncio realizado en la última feria CES 2019. como en el estudio de Showmatch, viste que tienen todos pantallas así. Buenísimo. Debe ser algo parecido, debe tener esa tecnología, ¿no? Seguro. Yo no vi nunca una 8K. No me imagino lo que debe ser 16K. ¿Cómo se debe ver? Impresionante debe ser. Y yo creo que igual que las de Showmatch son de 16K ya. Si se van a buscar. Y está, es nuevo, el estudio es nuevo, recién hecho. Y debe ser. Tiene toda la papota para hacerlo. Y tiene. Que... O sea, igual la tiene que gastar, así que. La debe tener todo. Sí. Muy bien. Sony asegura que la tecnología Crystal LED permite obtener imágenes con colores más intensos y brillantes, con un contraste que aprovecha al máximo las luces y sombras, con áreas con negros más plenos, de modo similar a lo que ofrecen las pantallas OLED. Por ahora, el objetivo de la compañía japonesa está en el despliegue de este tipo de pantallas en parques temáticos, museos, tiendas y en el sector corporativo, donde se requiere displays de grandes dimensiones sin dejar de lado una ultra alta definición de imagen. Más allá de los 16K de la enorme pantalla instalada en las oficinas de Shiseido, la tecnología de Sony apunta a crear paneles modulares de ultra alta definición de forma tal que se pueda apilar y formar pantallas a pedido del cliente sin bordes visibles y sin perder la calidad de imagen para ofrecer experiencias inmersivas. Chino, lo desconcentro un poquito de la nota de tecnología. Le digo que levante la mirada y vea en el televisor número 2 de la radio. Ajá. Ahí acá el operador fue muy hábil y está emitiendo Volver al Futuro 1. Digo, mientras no lee, puede mirar. Ah, la 2. Es la 2. Ah, la 2. ¿Cómo no reconoció? Es la 1. ¿Cómo no la reconoció? Señor operador, es la 1 esa, no es la 2. Sí, la 2 empieza en el aire volando, se enfoca en el cielo porque está en el futuro. Para mí es la 1. ¿Qué uno, quiere que juegue un operador? Fox sabe. Por favor. Vamos a discutir a Guille Fox. ¿Cómo me van a discutir a mí? The power of love. Hablando de tecnología, ¿no? Qué lindo sería tener una máquina del tiempo, ¿no? ¿Le gustaría? Depende. ¿O es muy volado pensar eso para ustedes? No, a mí me gusta estar en el día a día. ¿En el día a día? No me gusta ni viajar muy atrás ni ir más allá. ¿No hay ninguna época en el pasado que le gustaría recorrer? Y justamente para mí ya es pasado, quedó ahí. Puede murió. Claro, puede quedar la marca que ya sea para bien o para mal, pero ya está. No se puede repetir ni revivir. Bueno, después que vea Volver al Futuro, vamos a hablar de esto al aire. Ahora, si quiere seguir, continúe con tecnología. Como no, vamos con la otra y la última. Es que pasa porque Google te dejará borrar tu rastro de la web de forma automática. Google acaba de hacer un anuncio que los usuarios llevan tiempo demandando. Se trata de la puesta en marcha de controles de eliminación automática, para que cualquiera pueda eliminar su historial de ubicación y datos de actividad. De momento se desconoce con exactitud cuáles van a ser esas herramientas, pero los de Mountain View ya han anunciado que en su blog estarán disponibles en las próximas semanas. Los controles de actividad de las cuentas de Google permiten al usuario activar o pausar la recopilación de datos sobre la localización o la actividad, tanto en web como en la aplicación. La información recopilada y guardada, como explican desde Google, se emplea para hacer que nuestros productos sean útiles para todos, explica Google. Una afirmación relativa, ya que si bien por una parte la compañía puede sugerir al usuario un restaurante porque sabe dónde está, por otro supone una intromisión de la privacidad muy poco deseada. Además, Google también almacena toda la información del historial de YouTube, de los comandos de voz y del dispositivo móvil. Estos controles incluirán primero en historial de localización y actividad web y de aplicaciones, y se implementarán en las próximas semanas, informó la compañía. Está bueno que pase eso, porque digamos, está bueno tener, digamos, información que hay a tu alrededor, pero cuando vos querés, ¿o no? Claro, sí, que siempre que sea cuando uno quiere. O sea, que sonaron, ¿recuerdan la otra noticia de los chinos? Que iban a avisarte dónde tenías un sanitario cerca. Y ya le va a fallar. Ese. No van a poder, ¿no? Bueno, a los que quieren sí, porque vos podés habilitar que... Pensé que no, que directamente era para todos. No, ahí dice que va a habilitar la función... Para el que quiera, claro. Para el que quiere también, digamos, hay opcional, digamos. Vos por ahí abrís Google y aceptás o no que te sugieran lugares para ir o no. Está bueno eso. Está bueno, sí. Y está bueno que no trafiquen tanto tu información, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos el otro día? El tema de la privacidad es importante. Estamos un poco invadidos con esto. No se sabe hasta qué punto conocen tu vida. Todas conocen, yo te lo puedo asegurar que conocen. ¿Sabes qué me da miedo a mí? A veces cuando tenía la notebook, ¿sabes qué hacía? Yo ves esta compu que está acá, que es tipo Only One, tiene la cámara acá adelante. Tiene camarita, claro. Yo a mi notebook lo que le había hecho era taparle la cámara porque tenía miedo. Estaba perseguido. ¿Por qué? Yo había leído que... Estaba perseguido. Y sí, por ahí los hackers pueden habilitar la cámara. Bueno, pasa en un capítulo de Black Mirror. Claro. Ah, es verdad. Sí. Es verdad. Entonces no estoy tan errado lo que digo. No. Yo le tapé la cámara, no sé, a mí no me gusta. Por las dudas, claro. Ahora, cuando yo quiero la abro y que me miren, pero cuando yo quiero nada más. Pasa que también tenés la opción de cerrar la notebook y ahí sí ya no juega claro. La cámara. Claro, cuando está cerrada, pero si vos estás trabajando, estás mirando, vos estás... Ahí es otra cosa. Ahí, si la pueden habilitar sería un problema. Sí. De hecho, creo que ha salido una noticia que han capturado imágenes de gente famosa, ¿sí? Y que no se habían dado cuenta. Sí. Cambiándose. Como hacker. Sí. Camo hacker, que es un hacker que roba imágenes, que le robó la privacidad a los famosos. No de sé acá si de Argentina. Fue preso, No. Estaba por ir preso, ¿no? Pasa que no había ninguna ley que contemple ese tipo de hurto. Ahí está. Qué vivo, ¿eh? Obvio. Pero, ¿y si sale la ley? ¿Marcha preso o caduca? No, ya está, él caducó. ¿Ah, porque sí? Él lo hizo antes de la ley. Claro. Qué interesante. Bueno, muy bien. Mandaron una foto de los salamines ya, tararararara. Eso es hacer desear, ¿eh? Ay, qué rico. ¿Cómo vamos a tomar agua? Ay. Bueno, amigo, eso fue todo lo de tecnología. Te digo a vos que estás ahí del otro lado, quédate ahí que después de la tanda tenemos mucho más inadaptados. No te desconectes. Luego de los comerciales. Volvemos con más. Agencia Miner. Somos una plataforma de servicios, publicidad y marketing digital. Agencia Miner. Conectamos clientes y proveedores. Trabajamos con medios de comunicación para difundir tu negocio, empresa, marca o emprendimiento personal. Tenemos a los mejores profesionales. Agencia Miner. Trabajamos con estudios de grabación, fotografía y video multimedia. Desarrollamos la mejor propuesta publicitaria para incrementar tus ingresos. Llámanos al 11 30 99 72 36 o mándanos un WhatsApp y nos comunicamos con vos. Escribinos a contacto@agenciaminer.com. Seguinos en Instagram y Facebook como @agenciaminer. Agencia Miner, una empresa joven que conecta a las personas. ¿Quieres jubilarte? Moratoria termina el 23/7/2019. Jubilación, pensión por fallecimiento de jubilado, reparación histórica, reajustes, juicios casos varado, Quiroga, Blanco. Jeremías Martilota, La Brida 2982 y Corrientes 2741 Quilmes. Teléfono 21-37-52-16. Móvil 11-69-41-69-17. Asegura tu futuro con nosotros. ¿Querés capacitarte y obtener nuevas oportunidades laborales? En Fulam contamos con los cursos de iluminación, sonido en vivo, grabación y edición de audio, energía solar. Vení a Fulam, estudiá con profesionales. Vas a aprender todo sobre el montaje, conexionado, calibración y operación de cualquier evento en vivo. Vení a Fulam, tu oportunidad de servir y crecer. www.fulam.net. Facebook, Fulam OK. Instagram, Ful-AMP. WhatsApp, 155-465-5427. Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste. Teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. A partir del 4.

de cáncer era. Muy bien. ¡Me pregunta! Por las dudas. De cáncer, ¿eh? El mejor signo del zodíaco. ¿Cáncer y Piscis? Sí, seguro. ¿Usted, chino? Estoy en el medio de dos. ¿Cómo en el medio? Sí. ¿Me hacer? Es porque estoy entre cáncer y Leo. Porque para algunos lados termino en el día, nací en el día que termina cáncer. Y para otros nací el día que arranca Leo. 23 de junio. De julio. De julio, 23 de julio. Claro. Sí, conozco algunas personas, sí, pero así es así, que algunos para un lado y para el otro. Claro, yo me siento más. Por las partes de leer los signos zodiacales, me siento más de Leo. Pero no dejo de estar en el medio. ¿Es medio egocéntrico usted? Nah. Porque dice que Leo es bastante egocéntrico, ¿no, Laura? ¿Usted que sabe algo de Leo? Sí, yo no sé mucho. Sí. ¿Pero conoce gente de Leo, no? Sí, tengo, sí, pero no sé. Son egocéntrico. Mi hermano, mi hermano. Hablando de egos. Me olvidé que era de Leo. Sí, tal cual. Bueno, pero me pregunta a mí. ¿Cómo? Mi signo. ¿Usted de qué signo es? El mejor de todos. Yo ya sé de qué signo es. Soy de Capricornio. Ya el mejor sé. Signo sí. de zodiaco. Igual que el operador acá. Mirá. Bueno, con razón, no dejan de masticar ninguno de los dos. Son locos. Altos comilones son. Son locos, apasionados, intensos, pero ajá. geniales personas. Y más cuando, y uno, sí, y más sí, cuando uno tiene sí. una alguien como Susana. ¿Como Susana? Hola, ¿y Susana? ¿Susana de qué signo es? De Piscis. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Con razón! Por eso están conectados. ¡Con razón! Y sí, obvio, Susi. Ay, me muero. Seba, ¿sabe qué quiero saber? ¿Qué quieres saber? Quiero saber cómo viene el pronóstico del tiempo. Chino, ¿usted lo tiene? A ver, el chino creo ¿lo que tiene lo a tiene. Mano? La tiene. Sí, sí, lo tenemos. A ver, cuéntenos. Ay, yo vería. Bueno, se viene la lluvia, según sí. dicen, para ahora, dentro de unas horas. ¿Sabe lo que le decíamos al otro periodista que teníamos nosotros? ¿Desde cuándo el servicio meteorológico acierta el pronóstico? Para, yo estoy en coincido con esa frase. ¿Sí? Yo no le creo a los meteorólogos. No. Pero bueno, hay que mirarlo siempre. ¿Son datos oficiales o no? Claro, siempre hay que tenerlos por las dudas. Claro, sobre todo si dice que va a caer piedra. Esa es la, creo que es la mentira más grande que existe. Bueno, vamos a en el cierre de lo que queda del fin de semana. Sí. Ha pasado de agua tanto estas horas que quedan del sábado como mañana, día domingo, también bastante lluvia. Pero el lunes sale el sol. Buenísimo, mejor. Siempre que hay que laburar es el sol. La que lo tiró, operador. Así que, pero el sol, tranquilo, 20 grados de máxima se esperan acá. Linda, primaveral el clima, me encanta. La verdad que sí. El martes, nublado, pero 17, no se ven amenazas de lluvia ni tampoco un día soleado. Y el miércoles, parcialmente nublado, 18 grados. Así que después nos queda jueves, otra vez nublado. El viernes vuelven las lluvias y el sábado, cuando volveremos a estar aquí, otra vez parcialmente nublado con 20 grados. ¿Sabe que nosotros estamos así como bendecidos? Sí. Si nosotros hacemos un recuento de los días que hacemos inadaptados, la mayoría llueve. Llovió, sí. Así que yo que usted me compro un piloto para venir. Que se vaya preparando, muy bien. Es bueno, ¿no? Es verdad, siempre. O un paraguas. O un paraguas. Pues yo no uso paraguas, pero bueno, si usted quiere usar paraguas, no sé. No sé, o los dos. Yo no uso ni piloto ni paraguas. Si me mojo, me mojo. ¿Cuál es el problema? Está bueno, igual ahí aprovechá a bañarte vos. Vos se ríes, Susana, mirá. Eso no se le puede decir al conductor, viejo. No, pero fue respeto. Me salió del alma. Más a mí que vuelo también, por favor. Estaba no, como... eso no se hace un operador. Me le apaga. Sí, córtele el micrófono. Castigado. No, pensé que me castigaba en serio. Castigado. Amigo, amiga, ¿querés seguir divirtiéndote? Prepárate porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. I love you, white boy. Ah, ¡ay, qué wow. buena es esa cortina! ¡Hola, la bebé! Muy bien. Y traje un poco de información. Una información inadaptada, porque a usted no le gusta que diga otra cosa. Se da cuenta, ¿no? Se da cuenta que la música va con usted porque es sexy como usted. Bueno. Dice así. Con este pantalón asiento podés sentarte donde quiera que vayas. Mira qué bueno. Un pantalón Seba, para asiento. Vos. que andás mucho. Sí. Te compras uno de esos y te sentás. Aparte, donde vos... odio sentarme por ahí a veces en el cemento porque se me ensucia el lompa, ¿viste? Ojo donde al se sienta. Es verdad. Claro. Dice: todas las sillas en el pub están ocupadas. El concierto es de parado, son las 8 p.m. y el grupo soporte aún no subió al escenario. ¿Tu gerente considera que las reuniones de a pie son mejores para la productividad y el pensamiento activo? Son todos momentos terribles. Pero afortunadamente, ahora hay una solución. El beanbag, me siento en una publicidad. Honestly, es un mono que te brinda un asiento cómodo donde quiera que vayas. ¿Un mono? Claro, no, pero no mono de mono. No, mono de vestido, de vestir, claro. Como kimono, algo así. No, es como un enterito y viene con el asiento incluido. Mira, claro, se llaman monitos, pones, ahora. Trae un elastiquito acá. Es un mono, acá. Claro. ¿Vieron que yo uso un montón de monitas? ¿Vieron que mostraron ahí esos programas que andan de viaje, qué sé yo, y caminan por las peatonales aquí de las capitales del mundo? Siempre hay algún, o un mago que está ahí en la peatonal, o alguno que se hace la estatua. Ajá. Y también había mostraban a uno que se sentaba en el aire. Se ve que se compró ese pantalón, ¿puede, no? Puede ser, sí. La tienda Think Chic describe el artículo como ideal para los momentos en los que estás esperando en la fila para los estrenos de medianoche, o en el supermercado, o en un lanzamiento de producto. No más mirar a alguien para... No, hasta que te den su asiento en el subte. No más interacciones humanas donde tengas que forzarte a pararte y charlar, como si no quisieras estar descansando. Bueno, perfecto. Muy bueno. La mejor opción. ¿A usted le gustaría? Me encarga uno para mí. Bueno, le voy a encargar. Digamos, es ajustable hacia los cuerpos grandotes. Soy yo, de viene, 2 metros. Claro. Como Pedro Bello. Sí. Hay todos los talles. Muy bien. Bueno, ¿usted quiere uno, Seba? ¿Es por talle? No sé. Sí, es por talle, todo. Talle. ¿Chino quiere uno? Hay que tener que medir la colita. Pero el operador sí, también, y para Susana también. Está calladita hoy Susana, pero bueno, le encargamos uno. Porque no tiene el mic prendido, menos mal. Porque no vino Tutuca, por eso. ¡Ah! Se lo extraña Tutuca. Se lo extraña Tutuca, es verdad. Hoy vamos... no vino a levantar el pedido, no sé qué pasa. No, pobre. Bueno, vamos con otra. Cantó 106 horas sin parar para romper el récord Guinness y quedó descalificado, chicos. ¿Y cuántas horas tenía que cantar? Dice, la semana pasada el artista dominicano Carlos Silver interpretó más de 5.000 canciones en un intento por romper el récord Guinness establecido por el cantante indio Sunil Wagmare, quien en 2012 cantó durante 105 horas consecutivas. Wow. Era la segunda oportunidad de Silver en el récord del maratón de canto más largo del mundo por parte de un individuo después de su fallecido intento... Fallecido. Lo mató antes de tiempo, Lauri. Chao. En 2016. Seguro murió sin aire porque cantó tanto que... La quedó. Y esta vez parecía que lo había logrado. Al final de su épica actuación de 5 días... el temporizador mostró que había estado cantando durante 106.7 horas, una hora más que el récord de Wagmare. Pero su entusiasmo pronto se convirtió en decepción, ya que los funcionarios de Guinness lo descalificaron por romper las estrictas reglas de la organización. Anda. Hay reglas, claro. Sí, no, si pero no... por ahí lo chantajearon, pobre. Andás a ver. Dice, de acuerdo con Guinness Records, la evidencia en video de la actuación de Silver lo muestra tomando descansos de hasta 2 minutos entre canciones. Re tramposo el tipo. Aunque las reglas establecen claramente que para que el intento sea válido, a los intérpretes solo se les permite descansar 30 segundos. O sea, bueno, que se pasó, descansó un poquito más, tampoco. Se pasó. Son exigentes. Claro, en los cinco días... tiene, o sea, va cantando, claro, todos los días, pero los 5 días tiene que descansar, puede llegar a 30 segundos. 30 segundos entre canción y canción. Entre canción y canción, claro. Nada más. ¿Y cómo vas al baño? ¿Cómo comes? La hora de dormir. Claro. No dormís nada. No, pero mientras que está cantando, no cantas, o sea, todo un día entero. No sé. Canta a cierto horario. Es que no sé. Mientras que Carlos Silver no niega que a veces tomaba descansos un poco más largos, afirma que también saltó de una canción a otra al instante, lo que debería compensar el descanso extendido, claro. Es un pelabaro igual. Esa es la bueno, regla que puso él. Pero se acordó tarde de aclararlo. Claro, no, tendría que haber dicho, miren, yo voy a hacer esto para compensar esto, porque si no, es un chant. Ay, Carlos Silver afirmó que durante su actuación de 106 horas sufrió 50 descargas eléctricas en su cerebro y sufrió 2 ataques cardíacos, chicos. ¿Y qué te parece? Y si no descansás, no comés nada. Claro. Olvídate. Pero no dijo nada porque estaba dispuesto a arriesgar su vida para establecer un nuevo récord Guinness. Una buena forma de adelgazar. Eso sí, es verdad. Sí, sí, claro. Sí. Pero por ahí dicen que no hay que adelgazar no comiendo, sino comiendo organizadamente y bien. Ahora, si pasás una semana sin comer, seguro que adelgazás. Bueno, pasamos a otra, dice... Gemelos comparten licencia de conducir por 20 años y uno termina arrestado por calvo. ¿Cómo? Gemelos comparten licencia de conducir por 20 años y uno termina arrestado por calvo. ¿Y cómo saben cuál de los dos era el culpable? Par de hermanos. Era parecido a Luis. porque era calvo. Claro. Un par de hermanos gemelos idénticos chinos. Solo. Qué raro, bueno, los chinos, raro. Siempre los chinos, los japoneses, estamos invadidos. Ay, que habían estado compartiendo la licencia de conducir por 20 años, recientemente fueron arrestados cuando uno de ellos comenzó a quedarse calvo. Claro, chicos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Vos tenés una licencia de conducir con el pelo largo, ¿o no? Claro, pero pensá, son los dos iguales y a uno se le cae el pelo. Entonces la otra no la podía usar. Claro, ya. Claro. Tenés razón porque se renueva. Claro. Según los medios de comunicación chinos, los hermanos de apellido Yan habían estado compartiendo una licencia de conducir sin ningún problema hasta el 2017, cuando se suspendió el permiso del hermano menor por conducir bajo la influencia del alcohol. Eso no resultó ser un gran problema, porque continuaron compartiendo la licencia del otro hermano hasta que también se suspendió. Por estar en estado de ebriedad. Duro para hacer caso. No, claro. Duro, rebelde los tipos, ¿eh? Dios mío. Inadaptado. Bien inadaptado. Afortunadamente, para cuando eso sucedió, el menor Yan ya había recuperado su permiso de conducir, así que el dúo siguió compartiendo esa licencia. Dios mío. Era el escenario perfecto. Cada vez que le revocaban la licencia a uno de los gemelos, aún tenían otra para usar. Pero entonces, uno de ellos comenzó a quedarse calvo. El truco de los gemelos fue descubierto recientemente por la policía en su ciudad natal de Jiamusi, China, luego de que uno de ellos fuera detenido bajo sospecha de conducir con una licencia suspendida. El otro día escuchaba la radio y lo escuché a Julián Weich diciendo de que, me parece que era en los 90 más o menos, o un poquito más por ahí, cuando él estaba en el pico así de la fama, creo que hacía Sorpresa y Media, qué sé yo, había ido a renovar el registro y lo vieron, ¿viste? Antes era menos tecnológico el hacer el registro. Entonces lo conocieron y el tipo que hace el registro, vení Julián, qué sé yo. Y dice, ¿querés algo en especial? Sí, le dijo él, ¿por qué no me haces dos registros? Dice. Ajá. Y le hicieron dos. Y él no podía creer que... Pero claro, imagínate, antes no pasaba nada. Pero ¿para qué querés dos licencias? Pero habrá pedido dos fechas, claro porque sí. Por ahí en ese momento se... Pero no se puede hacer eso. No, pero el registro es un... El otro pidió, claro. O sea, a mí también, si voy y me decís, ¿qué querés? Yo te iba a hacerme dos licencias, claro. Por 20 años después no vas a renovar, ¿sabés lo que es eso? Pues la si gloria. No dejas una en casa y llevas otra por si la perdés, ¿o no? Eso iba a decir. Vamos. ¿Usted maneja, chino? Yo sí. Ah, bien, ¿y no tiene una licencia o tiene dos? No, una. Ah. Lo raro sería que tenga dos con nombres diferentes, porque ahí sería un problema. Dice, mientras revisaban la base de datos de la policía, los oficiales de tránsito notaron que uno de los hermanos tenía una profusa melena, mientras que el otro había empezado a quedarse calvo. Lo que debe ser esa web de datos, porque chinos son... Tenés millones, claro, millones. Son muchos, claro. Entonces hasta que te carga... Se podría haber escapado el calvo. Bueno, el otro día hablábamos con ella. No me imagino muchos chinos pelados. ¿Chino dijiste? Chinos. Chino. Sí. Pero viste que los chinos... Ella los ve todo iguales a los chinos. Para mí son, sí. Son todos iguales. Y yo le decía... ¿Que vos no? Yo no los veo tan iguales. De hecho, ¿se acuerdan de en la otra temporada que mandaba mensaje mi amigo el chino Leo? Ya no manda más mensaje y ahora tengo otro amigo. No sé qué le pasó, se olvidó de mí. Se olvidó, eso no se hace fue con los amigos. Se fue a China. Ahora tengo otro amigo que se puso Julio, obviamente, porque no se llama Julio. Claro. Acá se ponen todos nombres sí, argentinos. Se cambia sí. Okay. ¿Vos lo ves igual al chino Leo, a Julio? A usted le digo, Lauri, ¿usted lo ve igual? O bueno, ya no se acuerda del chino Leo. Bueno, pero estamos comparando dos cuerpos. Es verdad. Uno es como que le chino faltaba alimentación. Y el otro es un poquito que está bien alimentado. Muy bien alimentado, exactamente. Claro, pero los chinos no son de estar bien alimentados. Siempre son así como yo. No todos, ¿eh? No todos. Sí. Nosotros conocemos chinos un poquito más gorditos. Los de la mafia. Los de la mafia son robustos, claro, ¿verdad? Claro, es sí, verdad. Bueno, pero eso entrena. Después eso te mandan a sus custodios, digamos. Claro, bueno. Sí. Chino, usted le dice en chino, pero usted no es chino. No. Bien argento, ¿eh? Sí, sí. Muy bien, bueno. Bueno, dice, según fuentes chinas, el conductor fue multado con 2.000 yuanes. No, a mí no me multó nadie, ¿cómo el conductor? Ah, no, perdóneme, no. Y siguió bajo investigación, o sea que esto va para largo, chicos. Ah, lo tremendo. Están investigando al tipo. Y siguen. Qué despelote porque hace pelado. Luis, cuídate, por favor, mi amigo. Por favor. Pero, ¿cuál sería la causa de la investigación? Porque si lo vienen haciendo hace 20 años, uno se la suspendieron, la tuvo el otro, volviera. O que sea, son corruptos, digamos. Están esperando que caigan en otra para agarrarlo otra vez. Pero ya tienen 3-4 con lo que contó Lauri. Tiene de todo, pues. Son reincidentes los tipos. Sí. Muy bien, esto fue todo por hoy. Amiga, quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inata. canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Box. Hasta las 23 te hacemos compañía. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia por Vox 102.9. Es una canción compuesta para The Temptations por Smokey Robinson y Ronald White, miembros de The Mighty Class. Fue lanzada el 21 de diciembre de 1964 por la compañía discográfica Motown. Un 25 de septiembre de 1964, el legendario grupo de Right y Blues, The Temptations, entraban al estudio a grabar la que sería una de las canciones más conocidas y uno de los temas de amor más recordados en la historia de la música, My Girl. Ese mismo año, My Girl se convertía en el primer número uno del grupo en toda su larga carrera, que los llevaría a alcanzar el tope de las listas más veces escuchadas. The Temptations es uno de los grupos más famosos de la Motown y de los más longevos, ya que llevan en activo desde 1959, aunque actualmente solo queda uno de los integrantes originales. Surgen en Detroit de la mano de Berry Gordy y desde el principio asombraron al mundo con sus canciones melodiosas, sus armonías vocales y sus elegantes coreografías. Fueron los grandes popularizadores del soul, aunque supieron ir adaptando su sonido a las tendencias del momento como el funk, la música disco o el R&B. Lograron 4 número 1 en las listas como My Girl, I Can Get Next to You, Shut My Imagination y Papa Was a Rolling Stone, que fue además el primer Grammy para un grupo de su sello discográfico. Han vendido más de 40 millones de discos y sus recopilatorios siguen siendo ampliamente demandados. De todos los grandes grupos soul de los años 60, son sin duda los más populares, amados e imitados. Su influencia sobre multitud de grupos de música negra es innegable y sus discos, puntualmente, han hecho registrar ventas muy altas, cambiando con frecuencia el gusto de la época, anticipando tendencias y subrayando periodos históricos. La canción fue escrita originalmente por el también mítico Smokey, inspirado en su esposa Claudette, miembro del grupo de Miracles. Nos habla de cómo el amor de su chica hace que no sienta el frío o que siempre vea la luz en los días nublados. Una chica cuya dulzura y su voz es envidiada por abejas y pájaros respectivamente. Y claro, con esos dones, ¿para qué querer más fortuna? ¿Para qué sirve el dinero o la fama si en ella está todo lo que uno precisa en la vida? WhatsApp 11-6400-7047, teléfono 4200-6511.

o al 03456-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Acordate que la consigna es: ¿de qué tema podrías hablar durante horas? Hay mensajitos, ¿no, Lauri? Sí, tenemos más mensajes. Marcelo Augusto Salani, de psicología y de la vida. Pablo de la Cruz, de recuerdos, adolescencia, los viejos que hoy ya no están, de amigos que están siempre y de aquellos que partieron y de todos los momentos vividos hasta hoy. Damián Equinox, de lo que sea. Es sencillo. De lo que sea, no tiene problema. Le gusta hablar, le gusta hablar. Claro. María Fernanda Suárez, de cualquier cosa me gusta hablar. Nadia Volpe, no sé si se puede decir esta palabra, pero bueno, dice: de bolu con mis amigas. ¡Epa! Bueno. Ya pasó el horario de protección. Se puede, ¿no? Sí, de boludeces. De boludeces con mis amigas, exacto. Eso, Laurita. ¿Por qué decís eso, Laurita? ¡Qué barbaridad! No digas malas palabras. José Eduardo Ibarra, de canciones y grupos de rock. Mariano Piris, de música, fútbol, de lo que sea. Cintia Poggi, de mi vida, lo que creo... Sí, ¿no? Lo que creo, mis amigos, y también soy buena escuchando. De lo que creo, digo, de las creencias. Ah, claro, porque puso de mi vida lo que... Hay que ver en qué cree, ¿no? Alejandra Caniglia, anécdotas con amigos, en ronda de amigos y mates. Mucho fútbol, muchos amigos, viste, muchos recuerdos de viajes. Muchos, sí. Se repiten los temas, ¿vieron? Exacto. Sí, sí, sí. ¿Alguno más? Mónica Fernández, de viajes y experiencias. Esther Orellana, en realidad solo un tema, no son tres. La amistad, la música y sobre todo el amor. La música también. Pero vieron que fútbol se repite muchísimo. Hablando de eso, el chinito tiene algunas noti de fútbol, ¿no? Así es, Guille. Bueno, yendo a lo importante, avanzó el último campeón del fútbol argentino, como es Racing, en la Copa de la Superliga. Empató 0-0 con Estudiantes y por el 1-1 del sábado pasado. Yo soy de Racing, le cuento, ¿eh? Bueno, ahí está, le doy la alegría. Avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a Tigre, que hoy dio vuelta a una serie impresionante. Había perdido el lunes 2-1, hoy le ganó 3-1 Unión en Santa Fe. Se enfrentarán ahora en los cuartos de final. Otro de los que había avanzado, otro de los equipos grandes de la Argentina, fue River, que ayer ganó 6-0 Aldo Civi. La verdad, fue un paseo lo que le hizo River a Aldo Civi. No se podía creer, porque Aldo Civi tiene un buen equipo para como para emparejar o hacerle fuerza. Bueno, se fue todo en 45 minutos. Ese día no fue la ocasión. 45-90 minutos, River le ganó 6-0 y enfrentará a Atlético Tucumán, otro que hoy dio vuelta a la serie y le ganó 2-0 a Talleres. Así que en el día de mañana estarán jugando Boca frente a Godoy Cruz. Tiene ventaja el conjunto Zainaice, luego de haber ganado la Supercopa el día jueves por penales a Rosario Central. Mucha polémica porque no le cobraron un gol lícito a Boca durante el desarrollo del juego. Es verdad. Todavía no implementaron el, ¿cómo se llama esto? El VAR. ¿El VAR? ¿No? El ojo, ¿no? El chip en el reloj, ¿no? Para que le suene. Bueno, el ojo del halcón. ¿Cuánto falta para el VAR? Supuestamente van a empezar a implementarlo de a poco a partir del próximo torneo, es decir, de julio. El torneo de Superliga arranca en julio, los demás torneos por parte de AFA arrancan en agosto. Así que van a ir haciendo pruebas pilotos en distintos partidos. Le contamos a Seba que el VAR no es donde va a ir usted ahora. En 2 horas. Para mí el VAR arranca en 2 horas, chicos. ¿Sabe lo que es el VAR, no? Sí, el VAR es ese que hace así el árbitro. No me va a ver la gente del otro lado, chicos. No me van a ver, pero ustedes van a conocer el gesto ese. Ese, pasame el VAR. El gestito de la televisión. Claro, el gestito de la televisión. Amigo, amiga, prepárate porque ahora viene el mundo de la música. ¿De la mano de quién? Del señor Sebastián Maceiras. Bueno, ¿cómo andan todos del otro lado? Chino, yo no sé cuándo, ¿a qué hora juega Boca mañana? Eso quiero saber. Pero usted creo... tiene que hacer el mundo de la música, acá se hablando pero de deporte. Lo que pasa es que justo estaba tratando de escuchar esa data. Y no puede seguir adelante si no escucha eso. Nos metimos con el gestito del VAR y todas esas cosas y no escuché el día que juega Boca. El día sí, mañana, pero ¿a qué hora? A las 8 de la noche. En la previa va a haber festejo y la vuelta olímpica por el título del jueves. Eso, importantísimo. Lo voy a ver. Si estoy en casa, lo voy a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahora vamos al mundo de la música más relajado, porque ahora sé cómo a qué hora juega. Ahora se puede concentrar. Ahora me puedo concentrarme. Bueno, vamos. ¿Sabe a qué hora tiene que cortar la resaca mañana? Sí, sí, voy a tratar de estar bien a las 8. No se la ve la pera. No me conoce encima, ¿cómo sabe? Por la cara de García. Sí. Qué grande chino. Bueno, vamos a hacer la agenda inadaptada internacional. ¿Se acuerdan que hace 2 semanas, en mayo, había dicho que venía Slash? Exactamente, sí, ¿cómo que no? Bueno, vamos a recordar ese día que va a venir Slash en mayo. Y va a ser el 12 de mayo. Se va a estar presentando con su proyecto llamado Conspiration en Mendoza primero, ¿sí? El 12 de mayo él va a tocar en Mendoza. Y después, el sábado 18, va a estar en Jeva. Así que en nuestro gran Buenos Aires, ¿se acuerdan que habíamos dado los datos de las entradas? Sí. ¿Cuáles estaban baratas? ¿Cuáles estaban caras? Bueno, ahí tenemos a Slash el 18, precisamente en Jeva, en nuestro gran Buenos Aires. Después, a ver, tenemos, eso fue mayo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hace 2 semanas estábamos hablando de Slash en mayo? El 12 de mayo. Y ahora pasamos a junio. Esto sería una ayuda a memoria, como para que lo que usted dijo no se lo olviden. Sí, para que no se olviden que habíamos comentado lo de Slash. Y bueno, ya terminó mayo, por supuesto. Entonces estamos a 4 de mayo, ¿no? No. Sí, 4 sí, de mayo. Cuatro. Bueno, no, ya terminó abril, quiero decir. Sí. Empieza mayo. Claro. Mirá, vamos. Terminó abril, empieza mayo. Me paso un almanaque si quiere. Es que estoy perdido con los días. Me desconcentró el chino con los resultados. Bueno, no. Entonces, terminó abril, empieza mayo. Recordamos lo de Slash. Y ahora le voy a dar un artista, ¿sí? Un compositor español que va a venir el 4 de junio. Bien, ¿sí? Anotado. Lo anoto, sí, 4 de junio. El martes 4 de junio en Niceto Club vamos a tener el agrado de tenerlo a él. Él hace con su música y un estilo tan personal. Y estoy hablando de El Canca. ¿Alguien lo conoce, El Canca? No lo conozco, pero lo conocí a través de su mensaje. Y es terrible, ¿eh? Y me gusta mucho lo que hace. Bueno, presentando un disco que el disco se llama El Arte de Saltar el Charco. El tema 1 que vamos a escuchar de El Canca se llama Guapos y Guapas. ¿Y lo escuchás por dónde? Por Inadaptados. Estoy como... La gente se preocupa en demasía, aquí y al otro lado de la esfera, más por la imagen que por la poesía, más por el cuerpo que por la cesera. Todos queremos ser guapos y guapas, llegar fresco al final de la escalera. El que encuentra defectos se los tapa con la mentirijilla por bandera. Déjame por favor, que yo prefiera cuidarme más por dentro que por fuera. Muy bien, vamos a hablar un poquito de quién es El Canca. Es un cantautor y compositor español. Él comenzó su carrera solista en el año 2007. Su música es de diferentes estilos, como por ejemplo el bossa nova, el pop y lo melódico. El segundo tema que vamos a escuchar de él se llama Canela en Rama, y lo escuchás desde el mundo de la música, ¿por dónde? Por Inadaptados. Supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Y yo que hablo hasta debajo del agua, hoy me sorprendí escuchándote. Qué bonito. Y yo que de puro cobarde siempre he sido pacifista, hoy te luché. y te gané. Yo que siempre he sido de poner tierra por medio, hoy te vi y me quedé. Aunque soy alérgico a la franela, me quedé en tu cama. No combina mi cortina con tu entretela y aún así. Bueno, muy bien, ese es el Canca, la verdad, terrible, muy ¿no? Bueno, me encanta, tiene una onda y ese cálido, y no parece español. No, ¿o parece, te parece español? No, me da esa onda Rubén Blades o... No ¿sí? sé, una onda medio Centroamérica, no sé por qué. Sí, yo la tiro... O Colombia, hizo, no sé. Sí, y, igual hizo un montón de dúos con gente que nosotros apreciamos mucho acá en Argentina, que es Jorge Drexler, un chico que se llama Camilo. Hay un montón de temas. Cuando vos buscás el Canca con doble K en YouTube, aparecen un montón de temas y un montón de... Ahora se le dice fit a los temas compartidos, ¿viste? Con sí, otras personas. Ahora. Entonces hay un montón. Y el Canca siempre es como esa onda rioplatense, ¿viste? Jorge Drexler, sí, Camilo. Sí. Tiene, hay un chico que se llama Camilo que canta con él. Me da caribeño también, no y sé. Y tiene una onda así caribeña, pero lo que menos parece español. Muchas influencias, ¿no? Sí, sí, bueno, como decía el disco otra vez, como la semana pasada, últimamente en este tiempo, ¿no? Que musical que estamos... estamos transitando, hay como mucho de eso, como que el disco no es de un mismo estilo. ¿Te acordás que antes un disco era de un solo mismo, de un solo estilo? Y ahora los cantantes es como que son versátiles, ¿viste? Entonces, hablando de desaparece. Eso, ayer escuché, no sé si lo viste vos, a los Palmeras, uh-huh. Invitaron a Axel. ¿No sabes el tema? Sí, no lo escuché ese. Muy bueno, la va a romper porque re bien. No lo tenía Axel cantando así estilo cumbia, ¿eh? Muy bueno, bien. Pero viste todo ahora con esos... con la onda los fit. Sí, con la onda fit que apareció ahora, todo es posible. Y se juntan todos con todos, que eso está bueno. Porque la música no es para competir, sino para compartir. Entonces, bueno, eso está bueno en los artistas que... también como Axel, Ulises Bueno, también que es un cantante de cuarteto, por la gente si no lo conoce, lo invitó a cantar a Axel, invitó al chaqueño Palavecino, invitó a un montón de artistas como Los Decadentes, también en el Unplugged que estuvimos, que yo fui el otro día y lo comenté también acá. Así que, bueno, un montón de... Está bueno porque... De variedad. Trasciende países, trasciende idiomas. Claro. La música une. Sí, aparte, viste, por ejemplo, no sé, en el tema del reggaetón también está eso que... hay partes que cantan en castellano y hay partes que se cantan en inglés. Y eso antes no pasaba. O sea, antes un tema era en castellano y era en castellano. O sea, ¿cómo vas a cantar en castellano y en inglés? También en ayuda a romper un poco con los prejuicios, viste. Porque claro, está buenísimo. Esto a mí me mezclar, parece... hace que se unifique todo. Sí, está bueno y aparte le da otro color a la música y te dan ganas de escuchar, por ejemplo, el disco entero de un artista, porque antes vos ponías un disco de un artista y era tan monótono el estilo que uno marcaba que por ahí, o sea, estaba bueno, vos lo escuchabas completo, pero decías, bueno, lo escucho dos o tres temas y después no lo escucho más, porque qué, siempre igual. Seguro que a usted esto le gusta porque tiene muchos instrumentos así de percusión. Sí, ¿no? Cuando lo escuché dije, bueno, es un buen... Aparte no es un cantante que nosotros acá conozcamos mucho. No, para nada. Por ejemplo, sí a Jorge Drexler y sí al otro que canta con él, que es Camilo, el apellido ahora no me acuerdo. Pero bueno, si se meten en YouTube y ponen el Canca con doble K, ahí van a ver un montón de feed que están subidos por él mismo. Y nosotros a él no lo conocíamos, pero bueno, viene a la Argentina el 4 de junio, como dije recién, en Niceto Club. Y aparentemente lleva gente, porque si no, no vendría. Ya es la segunda vez que viene y tiene una linda discografía. Así que, ¿cara las entradas? Ahora vamos a ir a eso. Las entradas las podés conseguir solamente por Ticketed, ¿sí? Estas sí son por Ticketed.com. Y los precios son variados. Es según la ubicación, ¿viste? Yo encontré que la más barata vale 700 pesos, ¿sí? Bien, un numerito, pero bueno, vale la pena. Sí, 700 pesos por ahí en Niceto, yo no sé si es grande o chico, pero posiblemente se vea bien. Con 700 pesos, si uno no puede pagar más, debe estar buena la ubicación. Y si no, bueno, escucha la música que es lo mejor de la parte, ¿no? Por ahí a veces uno no está mirando, sino escuchando. Y disfrutando de otra cosa. Lo puedes ver a la pantalla, no sé. No sé cómo estará ambientado Niceto en ese momento. Después tenemos otra, como pareciera que es una ubicación mejor, 1.200 pesos, ¿sí? Y después tenemos otra que es como la mejor ubicación, digamos, que vale ya de 1.700 pesos en adelante. Así que, bueno, eso fue el Canca. Y vamos cerrando con el Canca y pasamos al reggae music. Dale, eso me gusta. ¿Te gusta el reggae music? Me encanta. Bueno, te traje una banda que, mira, posiblemente tampoco... Viste, a mí me gusta buscar cosas que no conozcamos. Y que la gente del otro lado diga, ah, mira, bueno, voy a mirar, cuando revisa las redes sociales nuestras de Inadaptados, puede encontrar todo lo que se habló en el mundo de la música. Sí, subimos los enlaces, todo, para que puedan ver y apreciar todo lo que... Claro, y bueno, y viste que siempre cuando te metas en esos enlaces vas a encontrar algo que seguramente no conoces o que yo posiblemente no conozca, pero lo quiero compartir con la gente que está del otro lado. Perfecto. Así que vamos a hablar de Lumumba, ¿sí? La banda se creó en el 1996. ¿Gracias a quién? A Fidel Nadal. Viste que nosotros hablábamos, decíamos... Pues no parecían argentinos, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, la banda la creó Fidel Nadal, ¿sí? Ya que siempre estuvo vinculado al reggae y ha decidido crearla junto a su hermano, Amílcar Nadal, y a su amigo, Paulo Molina. Lleva el nombre en homenaje a Patrick Mulumba, ¿sí? Un héroe del Congo. Así que, bueno, viste que ellos están con toda la... ¿Viste cuando te mandan al Congo? Ahí tenés, ahí te va a recibir... Te va a recibir Patrick Lumumba. Y, bueno, las canciones por lo general hablan de la cultura Rastafari. Me encanta. Así que, bueno, el primer tema que vamos a escuchar se llama Acá Estamos, y lo escuchás desde el mundo de la música. ¿Por dónde? Por Inadaptado. ¿Viste este comienzo? Está re loco. Espectacular. Arrea. Justicia para el pobre. Justicia para el pobre. Acá estamos y no nos vamos. No digas que tenemos que callarnos. Y esta vez vas a escuchar a los que no podíamos hablar. Tu justicia ciega no sirve para nada. Sin amor no se puede crecer. Los que esperamos, ya nos cansamos de lo mismo una y otra vez. Nosotros sabemos sufrir, nosotros supimos reír, nosotros vamos a hablar. Bueno, gente, les cuento que Lumumba estuvo separado durante 14 años, ¿sí? En el 2014 se confirma la vuelta del grupo con sus tres integrantes. Vuelven con un show en vivo que se agotó. Y gracias a ese excelente show agregaron una nueva función y emprendieron una gira por todo Latinoamérica. El segundo tema que vamos a escuchar de ellos se llama Si Llueve. ¿Y lo escuchás por dónde? Por Inadaptados. Ahí está, lo combiné. Justo que viene la lluvia. Me encanta el sonido. ¿Qué es? La esperanza de que... Bueno, gente, volvemos. Entonces acuérdense, 12 de mayo, con la agenda inadaptada internacional, lo tenemos a Slash en Jeva. Después, el 4 de junio, lo tenemos a El Canca, ¿sí? A este compositor y cantautor español en Niceto Club. Muy bueno. Después, hablamos de Lumumba y bueno, escuchaste Si Llueve y acá estamos. Es una banda de reggae music que tiene la particularidad de hablar de eso, de la cultura Rastafari. Así que esto fue todo por hoy en el mundo de la música y lo escuchaste por Inadaptados. Hey Fonsi. Oh, no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, contestando la consigna de hoy, yo hablo mucho con mi hijo sobre el tema fútbol, porque encima me salió fanático de River, entonces últimamente estamos viendo partidos seguidos, con tantas copas que hay, supercopas, así que bueno, todo es comentario de fútbol. Y por el lado personal, digamos, como estamos próximos a realizar un viaje con los chicos, con alumnos, hacia Misiones, también, viste, la charla con el tema de los pasajes, con el tema de todo lo inherente al viaje. Así que un poco es eso. No sé si fue lo que estaban pidiendo, es lo que entendí. Bueno, Guille, les mando un abrazo a todos, ¿eh? Que tengan una hermosa noche. Nos vemos. Hola, Inadaptados Blues. Podría hablar horas de los hijos. Un besito. Hola, ¿qué tal? Estamos acá, Luna, Yamila, Alberto y yo, Lili. Y hace como una hora más o menos que estamos hablando de cómo nos portábamos o estamos contando anécdotas de la época del secundario, que incluyen horas de clase, qué hacemos fuera de las clases y demás cuestiones. Buenas noches, soy de Villa Constitución, mamá de Luis García, y ¿cómo es? Saludos a todos, y ¿cómo es? El programa muy lindo. Y acá están los salamines en la heladera, que los va a llevar mañana. Invitarlo a todos ustedes. Muchísimas gracias y un beso para todos. Buenas noches. Once en punto, amigos, señoras y señores. Ha pasado todo el programa, rapidísimo. Hola, Laura. Volando, sí. ¿Quedaron algunos mensajitos acá en el Facebook? Acá unos. ¿En el WhatsApp? Sí, a ver. Por WhatsApp. Hola, les mandamos un beso a todo el equipo y bienvenido a mi amigo Alan, alias El Chino. Saludos, Luli y Santi. Un saludo inadaptado para ella. Saludos, Chino. Un gran abrazo a Luli, que la conozco hace años, y también a Santi, otro gran amigo y más de la cancha. Un copado, Santi. Hola, soy Oriana y quería mandarle saludos a mi amigo Alan. Muchos éxitos en esta nueva etapa. La radio está muy buena. Muchas gracias, un saludo inadaptado para vos. ¿Algo para decir, Chino? También saludos para Ori. Esa chica que tantas travesuras tiene. Opa, queremos saber más, ¿eh? Bueno, está invitada el sábado que... Qué raro el señor Sebastián Macei invitando a alguna chica. No, habló mi otro amigo. Su otro el yo. Que está atrás, sí. El Irene, come, yo y mi otro yo. El que me come la cabeza. El enano de atrás. Seba tiene el angelito parado en un hombro y el diablito el parado diablo, en el otro. No. Sí, el que recién siempre... habló el diablo. No, siempre me habla el diablo. O tiene dos diablos. Siempre me habla el diablo, el otro está callado, no sé qué. Dos vampiros tiene, digo, diente a diente. No sé qué le pasa al otro. Está callado, bueno, el ángel. ¿Quién es el ángel? El que tengo del otro lado. Se le durmió el ángel. Amigos, amigas, hemos llegado al final del programa. Lauri, ¿quiere despedirse? Saludos para todos, gracias por habernos acompañado esta noche y un feliz cumpleaños para Silvia Armendía. Feliz cumpleaños, sí. Lo cantamos así rapidito. Dale, que lo cumpla feliz, Silvita. Saludos. Un saludo inadaptado para vos, Silvia. Chino, ¿se quiere despedir? Como no, bueno, muchas gracias a ustedes por este primer programa y bueno, el sábado volveré y también a todos los que estuvieran escuchándonos del otro lado, un saludo para ellos y bueno, saludos acá, inadaptados. Muy bien, gracias por ser parte. Sebi, ¿se quiere despedir? Bueno, gracias a todo el que estuvo del otro lado, mandando mensajes, participando. Nada, disfruten el fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Amigos, me despido yo, les digo gracias por estar ahí. No se olviden que la magia está intacta y el éxito. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí, se despidió. Sí, primera, sí, no está prestando atención. No está prestando atención el operador. Mirá. No. Mientras que le mira informamos la tele. Al señor operador que la primera en despedirse fue la señorita Laura Abril. Sí, después el chino. Cumple. Después Seba Maceira. Cantamos el cumpleaños. Y usted está comiendo demasiado, por eso no presta atención. Otra vez le digo adiós a todos los oyentes. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el sábado que viene con más Inadaptados. Contramano, no tengo solución.